Fuck the bastards, fuck the bastards, that is what we do. Fuck the bastards, fuck the bastards, the body fuck me, are you? 104.5 Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. buenas a todos y todas. Sintoniza Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM. Y hoy, después de un largo periodo de tiempo, aquí volvemos. La última vez comentamos que volveríamos si teníamos cosas importantes que decir, y bueno, y hoy será el caso. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del FAQ de Bastards, este espacio que acompaña las tardes de los lunes aquí en Radio Bronca. También en las repeticiones nos podéis escuchar de forma enlatada los viernes a partir de las 11. Y bien, hoy pues aprovechando la visita del compañero Óscar, quien ya nos ha visitado ya varias veces, ha venido a presentar proyectos y cosas interesantes que giran alrededor de él, pues hoy está aquí para hablarnos de un nuevo número de la publicación Ursonate. Es una publicación de arte sonoro y culturas aurales. Y luego también, si la tech lo permite, pues también, bueno, intentaremos hacer una conexión telefónica para hablar de un evento que se avecina en breve, que se va a llevar a cabo en Calafú, esta colonia industrial postapocalíptica que está por ahí cerca de Igualada. Y bueno, pues estos más o menos serán los contenidos del programa de hoy. Esperemos que paséis una escucha agradable. Y bueno, estamos empezando el ritual sonoro con la gente de Acautzaste, desde Azcoiti, desde el Euskadi Profundo, quien, bueno, estamos escuchando su último trabajo titulado Etzazuaka, que como buen exorcismo, si giramos el disco al revés, leeremos el nombre de la banda. Bien, aquí estamos con el bueno de Óscar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Placer estar siempre por aquí en la radio, uh-huh. Radio FAQ de Bastards, de Radio Bronca, ¿no? Y bueno. No, siempre tramas algo, siempre hay algo interesante detrás tuyo. Hoy veo aquí que vienes a presentar un tochaco, una publicación bastante extensa. Cuenta tú mismo. Pues bueno, este es el número 04 de Ursonate Fanzine, ¿no? Que bueno, que aunque tenga este nombre de fanzine, bueno, siempre menos el número 0 inicial, pues sí que coge, ¿no?, como un formato de revista, y esta nos ha salido casi el doble, ¿no? Son 200 páginas, ¿no? Wow. Y bueno, para la gente que la conozca, pues una revista de, bueno, que trata sobre música experimental y música rara, improvisación, y también como lo que nosotros llamamos culturas aurales, que bueno, que son también cosas relacionadas con el sonido, pero como de otros campos, ¿no? A veces sobre, desde la biología, o desde el activismo, desde la sociología y cosas así, o incluso desde la filosofía. Y bueno, que nace un poco porque no había como ningún tipo de publicación aquí en la península ibérica, ¿no?, de alguna manera, y la, bueno, como la motivación era crear como un espacio donde encontrarnos, ¿no?, como los cuatro gatos que hay en Cataluña, gente de Madrid, de Galicia, Andalucía, País Vasco, etcétera, y bueno, poder un poco como intercambiar bueno, las formas de hacer, un poco conocernos, ¿no? Encontrarnos, ¿no? En un tipo de espacio. Y bueno, empezó así, liando a la gente que te ibas encontrando, ¿no? Para colaborar. Y bueno, yo lo veo también como un proyecto así colaborativo, ¿no? De que en cada número pues tenemos como 40 o 50 personas, ¿no? Que hacen que sea posible y tire para adelante, ¿no? Y sin ningún tipo de ánimo de lucro, sino, bueno, se vende en formato físico, en papel, que en este número, pues eso, tenemos como casi 200 páginas, viene también con una obra de Alex Mendizábal, que bueno, es como un tubito que muy muy sencillo, ¿no? Un tubito que se pone en la boca y en el oído, se introduce en el oído y puedes escuchar los sonidos de la masticación de alimento y de salivación, como que los amplifica. Y viene también con un CDR, uh-huh, que es la parte sonora de uno de los artículos, y que se llama Idiotas e Idiomas. Y bueno, trae un precio, bueno, creemos que asequible, ¿no? De 10 euros. Y bueno, todo lo que... Hombre, son 200 páginas. Es que ahora mismo, más que un fanzine, estoy viendo un libro. Un libraco ya. Sí. Pesado. Y bueno, un poco lo que se saca de ahí es un poco para financiar siguientes números, ¿no? Y que se pueda ser. Se vaya sosteniendo solo, ¿no? La publicación de la revista. Y bueno, o sea, desde el primero a este, bueno, está claro que ha habido una progresión, ha ido creciendo, no solo en páginas, sino también, me imagino, en colaboradores, ¿no? Y en la gente que editáis el fanzine, ¿no? Cuéntanos un poco, no sé, cuál es el proceso a la hora de recopilar contenidos, porque también supongo que será difícil, ya que estáis diseminados por todo el territorio, ¿no? ¿Cómo os lo hacéis? Pues bueno, la verdad que como que nunca hemos intentado como para cada número darle una como línea editorial, ¿no? Somos como bastante abiertas a lo que va surgiendo, ¿no? De alguna manera, de forma orgánica. Y bueno, pues un poco surge como de encuentros, ¿no? También como que nos movemos, no sé, de vez en cuando vamos a Bilbao con la gente de La Rasquito, o bueno, gente, te encuentras en Madrid, aquí en Barcelona, ¿no? En diferentes sitios, y bueno, va surgiendo pues de las típicas conversaciones en conciertos, ¿no? Tomándote la birra o lo que sea. Y bueno, un poco cuando ya vemos que también nos proponen cosas, ¿no? Porque se ha ido como un poco conociendo, ¿no? Así dentro de... Y bueno, yo creo que también ha ayudado a cohesionar como una red, ¿no? Una micro, unir estas microcomunidades, ¿no? Y dentro, pues, de estas redes, pues la gente le ha dado ganas, ¿no? De participar y colaborar, y siempre como que nos ha ido mandando cosas. Luego, cuando un poco tenemos todo este material, ¿no? Pues lo que intentamos es hacer, organizarlo de alguna manera, como en dos o tres bloques, para que tenga un poco de coherencia, o darle como un poco de organización, ¿no? Por ejemplo, en este número, pues hemos seguido con algo que hicimos en el anterior, que no habíamos hecho antes, que era un monográfico de algún músico o música que ya tiene sus tablas, ¿no? Y que no ha sido muy conocido, no ha llegado a ser como muy conocido a lo mejor para la mayoría del público, ¿no? En este caso, el anterior fue de Miguel Ángel Ruiz, con proyectos como Orfeón Gagarín, ¿no? Que viene de los 80, hecho música con sintetizador y demás, que se quedó como bueno, en toda esta primera movida de casetes, ¿no? De los 80 y demás, pero que bueno, que sigue activo, ¿no? Con otro, tiene un montón de proyectos. Y en este, por ejemplo, hemos hecho un monográfico a Alex Mendizábal, que es un artista vasco que bueno, también vive ahora en Roma, pero también estuvo en Nueva York, y que no tiene nada grabado, por ejemplo, y que bueno, como que nos parecía interesante dar a conocer, ¿no? Rescatar un poco el trabajo de Alex, que bueno, un ejercicio de memoria y de desempolvar la memoria histórica un poco, ¿no? Y bueno, pues se le hace como una especie de biografía colectiva donde participa gente que lo conoce de diferentes colaboraciones y demás. Y bueno, el trabajo de Alex, pues como muy fresco, ¿no? Como que realmente desafía, ¿no? Todo como la estructura, los clichés de la música, ¿no? Y genera más bien como situaciones, ¿no? Donde irrumpe algo sonoro, ¿no? Y descoloca a la gente. Y bueno, pues tiene piezas que, bueno, a mí me gustan mucho, ¿no? Tiene, por ejemplo, una que hizo allí en un frontón, con lo llenó de globos y le conectó como unas bocinas, ¿no?, al globo, y entonces él iba abriendo y cerrando y se generaba toda una masa de sonido ahí en el espacio. Luego tenía otros proyectos que eran hacer paseos en bici de varias personas y colocaban altavoces en la bicicleta, entonces generaban como también un espacio móvil sonoro, ¿no?, que se iba ecualizando, ¿no?, con el propio espacio. Luego también tiene como unos conciertos debajo del agua, hechos para piscina y cosas así. Y bueno, y después de esta biografía colectiva también hemos recogido como un montón como de partituras, pero que no son partituras, que son como más bien, bueno, él juega también, ¿no?, con el lenguaje de la partitura, y son como dibujos, ¿no?, o gráficos y tal, que bueno, parecía curioso, ¿no?, introducir. También hay como algunos textos y demás. Luego, como otro bloque, lo que hemos llamado onda eléctrica y electromagnética, onda de radio. Y bueno, aquí podemos encontrar tres artículos, ¿no? Uno primero de Kamen, Nedev y Chinosky, Garachana. Y bueno, también como que nos gusta experimentar con el tema del formato de entrevista y todo esto. Entonces, lo que hicimos fue que se entrevistaran entre ellos, ¿no? Tanto Kamen como Chinosky realizan proyectos de radio libre, ¿no? Sobre todo en formato digital, en internet, en formato digital. Los dos también tienen como un perfil muy relacionado con el activismo sonoro, con una parte muy muy social y de como comprometida, ¿no? Y bueno, creemos que es interesante un poco las reflexiones que se van lanzando ahí uno a otro, ¿no? Hablan sobre todo como sobre por qué una radio libre o qué es una radio libre, ¿no? De, por un lado, la autonomía, la independencia, ¿no?, para poder ser, ¿no? Y por otra, que también tenga contenido de licencia libre, ¿no?, de alguna manera. Kamen opera más desde Madrid, ¿no?, y ligado también, tiene un programa que se llama Self Noise, que está ligado a la radio asamblearia Agora Sol Radio. Y Chinosky pues lleva el proyecto de Tesla Radio con la Casa Invisible de Málaga, ¿no?, allí frontera sur. Luego está un texto muy loco de Alejandra Pérez, se llama Afecto Espectral, que bueno, es como una... tiene casi como formato de guión de cine o de teatro, ¿no? Es un buen título, ¿eh?, para un artículo. Y bueno, ahí pues, bueno, tiene un carácter más como de escritura experimental, ¿no? Ella habla incluso de escritura asistida por algoritmos, ¿no? Y coge un poco, rescata las técnicas de William Burroughs del QTAF, ¿no? Como forma de crear un lenguaje de alguna manera que sea capaz de crearnos cortocircuitos, ¿no?, y sacarnos un poco del pensamiento único, ¿no? Y bueno, incluso de escritura asistida por sueños. Y bueno, ahí mezcla desde una cartografía sonora en un viaje que hizo ella de verdad a la Antártida, en un buque militar, y un poco con los dispositivos de captura de onda electromagnética, y cómo estos espacios están también colonizados, ¿no?, con las señales electromagnéticas de los militares, ¿no?, en toda esa zona. Sí, sí, yo recuerdo, la compañía nos visitó, yo qué sé, 3 o 4 años atrás, y bueno, aparte de presentarnos su proyecto ahí, que incluía mezclas ahí con sonidos de ballenas y de otros mamíferos acuáticos que realizó por ahí, pues nos contó todas esas interesantes experiencias que tuvo. Y bueno, luego tenemos otro bloque que hemos llamado Idiomas, Lenguajes, Silencios, y ahí pues bueno, hay un texto que es de donde también tiene la parte sonora, que viene en el CD, que es una improvisación entre Ray Brasier, Jean-Luc Guionet, Murayama Seijiro y Machin, que bueno, tres de ellos son músicos de improvisación libre, y Ray Brasier es un filósofo, también bastante curioso, habla de antifilosofía, tiene un, bueno, a ver, su tesis fue, se llama Alien Theory, ¿no? Entonces habla un poco, bueno, su discurso es así como muy sesudo, pero de, como este neomarxismo, bueno, muy, muy político también, y habla sobre todo sobre la alienación y las nuevas maneras de alienación en los nuevos, en los contextos de la sociedad actual, en los contextos culturales, ¿no? Y bueno, el texto es como una reflexión de este encuentro entre ellos para ponerse a improvisar, ¿no? De cómo el filósofo, bueno, no sabía en principio muy bien cómo ubicarse, después decide tocar la guitarra eléctrica, los otros no hacen de músicos, ¿no? Y bueno, y luego tenemos otro par de textos aquí, que es Ventriloquizar el silencio, de Miguel Prado, que también habla un poco de toda esta teoría de la improvisación libre, ligada como a estos conceptos así tan políticos, ¿no? De marxismo y de, bueno, de análisis, ¿no? De cómo se cogen unos roles también y una jerarquía, se reproducen una jerarquía incluso dentro de esta supuesta improvisación libre, ¿no? Bueno, ahí podéis leer un poco toda esta tralla neuronas. Y bueno, y acaba también con la sexta parte de una entrevista de Matin a Ray Brasier, ¿no? Que es este filósofo. Que bueno, lo de Metal Machine Theory también viene de una, de un tema de Lou Reed, ¿no? Muy, muy, muy noise, ¿no? Y bueno, ya publicamos las otras partes y en esta la hemos vuelto a pesar. Luego hay otro bloque que habla más sobre bueno, otras piezas sobre que tienen que ver un poco con la temporalidad, con el presente, el pasado, el futuro. Y aquí hay también una entrevista a Alvin Lucier, que es un músico bastante conocido así de la historia del arte sonoro, y está el artículo de Cápsula del Tiempo Sonora de Andrea Zarza, y una entrevista a Esther Ferrer, que es una artista vasca que lleva bueno, un montón de tiempo viviendo fuera también, y que es como una, bueno, viene del grupo Zac, los 70 eran así como, bueno, también como bastante gamberros dentro del contexto del arte, y se dedica sobre todo a hacer performance así muy muy cañeras. Una tía muy bastante interesante, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay una entrevista que le hace Matin y Irene Rebel. Y bueno, y luego hay un texto de Esther Ferrer sobre John Cage. Y bueno, y luego pues lo que siempre también añadimos, que son reseñas de discos y de discos de, bueno, tanto nacionales, ¿no? Como algunos internacionales. Y Y bueno, películas y reseñas de libros. Y joder, pues estaba muy completito, ¿no? Y creo que ya, bueno, ya está ya está rulando por las calles desde hace ya 2 o 3 meses, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nos lo hemos tomado con bastante calma el tema de ahora, como la distribución. Para este número hemos impreso como unos 200 números. Porque también colaboró Taumaturgia, que es un label gallego que lleva Miguel Prado y hostia, no con me alguien digas, pues mira, tío, perdona el inciso, pero ahora que has dicho esto, no sé, me he traído material de Traumaturgia hoy precisamente y no, pues estaría guay hoy, ¿sabes? Escuchar algo guay. Y ellos habían editado este CD, entonces no lo habían sacado todavía en Traumaturgia y nos lo ofrecieron para acompañar el Ursonate. Y bueno, eran 200 copias, pues ya también decidimos hacer 200 copias del fanzine. Vale. Ajá. Y bueno, y creo que la habéis ya presentado, ¿no? Hicisteis una presentación en Bilbao, creo, si no me equivoco. Sí, hicimos una presentación en Bilbao, en la Rasquitu. Hay un lugar emblemático, ¿no? Ya sí, dentro sí, de nuestro mundillo. Y hace poco también lo estuvimos presentando aquí en Hangar, en bueno, el contexto de, también de unas presentaciones de un colectivo holandés que trabaja con el tema de la performance y audiovisual, que también presentaban otro libro. Y bueno, está por pendiente de momento la presentación en Madrid, y enseguida también haremos la publicación online, es decir, todos los números y este se pueden descargar en formato PDF y no te pueden descargar los audios. Podéis encontrarlo en Ursonate fanzine.tk y bueno, ahí está todo con licencias libres y descargable desde Archive. archive.org. ¿Y puntos así de venta, de distribución, donde se puede conseguir el...? Aquí en Barcelona, en Dynamo Spy, creo. Ahí, ahí. Bien, de bien. Momento. Bien, bien. Y por correo. Por correo. Uh-huh. Tenemos que ver qué más puntos de distribución ponemos, pero de momento está... Es que yo creo eso. Que igual... Uh-huh. Con esta edición tan cuidada y tal, igual 200 que se quedan cortos. Uh-huh. No lo sé, es una opinión, ¿no? Uh-huh. Pensáis, yo qué sé, en caso de que os los quitaran de las manos, ¿pensáis reeditar o se ha dado el caso de haber reeditado algún otro número o algo? ¿Habéis hecho más copias de las...? No, de momento, como el trabajo de editar el siguiente número, como que ya nos como absorbía ahí las energías que teníamos para esto, no hemos pensado, pero bueno, en un futuro posible, ¿por qué no? Bueno, la verdad que siempre como estrategia hemos intentado mantenernos de una manera que fuera como sustentable para nosotras, ¿no? Entonces siempre, como está en formato digital, siempre, y somos dos personas solo, ¿no? La que tenemos un poco que gestionar y tirar de mail y, ¿no? Y liar a tanta gente cada vez para hacer cada número, como que siempre, bueno, pues hemos sido como modestas, ¿no? En el sentido de hacer o 100, 150, 200 y como distribuirlo como se nos iba rápido, ¿no? Entonces, siempre si hubiéramos hecho más números, seguramente se hubieran podido vender, ¿no? Pero la idea era como, bueno, que eso, que en 2-3 semanas, un mes, pues se nos fueran de las manos, ¿no? Y no tener que estar ahí o almacenados en, bueno, aparte también como nos movemos tanto, ir tirando de o almacenados en casa y bueno, luego eso, como ya de primera se reparten 40-50 para los colaboradores y colaboradoras, y luego como un poco también como lo justo para poder costear los gastos, ¿no? De impresión. Y bueno, y ahora a ver, no sé, como te comentaba, si vamos a seguir, ¿no? Con por lo menos con el formato en el que estábamos trabajando, gestionando el proyecto. Y bueno, estamos ahora como un poco en un impasse, ¿no? Estamos ahí pensando si cambiar como el modelo, intentar ir hacia un modelo como más como una especie de cooperativa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más sí. Darle como un formato más editorial, un poco. Sí, como un poco a lo mejor como una editorial donde, bueno, la gente que colabora, pues sea parte, ¿no? De la cooperativa. Claro. Bueno, de la cooperativa es una y. Forma de implicar también al lector, ¿no? Porque claro, estar siempre como intentando liar a tanta gente también como desgasta, ¿no? Y bueno, también encontrar con la gente que tiene esa afinidad, ¿no? Y puedes un poco. Entiende el proyecto y puede, bueno, darle, sumarle ahí, ¿no? Y bueno, la idea es como que tampoco sea una cosa de... Que sea como gestionable, ¿no? De alguna manera, pues no sé, hacer una publicación al año... Estamos ahí un poco dándole vueltas a la cosa. Pues... Bueno, antes, ahora te comentaba esto, lo de dramaturgia... Puedo afirmar que no lo había planeado, simplemente que me los envió hace poco un colega y tenía ganas de compartirlos aquí por antena. Y bueno, es un trabajo que se llama Vibración, de Rafael Mayo. Ah, Roberto Mayo y Miguel Prado son los dos que llevan. Y sí. Creo que es hermano de... Sí, Rafael y Roberto, ¿no? Y bueno, es la segunda edición, la segunda referencia de este sello. Y bueno, vamos a escuchar Vibración. Thank you. bueno, volvemos a estar aquí, por lo menos lo hemos intentado, pero la alquimia no ha funcionado hoy. Y bueno, pero por otro lado tenemos la suerte de que estás tú aquí también para presentarnos el proyecto que queríamos presentar, ¿no? Son estas jornadas llamadas Hack the Earth, que tendrán se realizarán en Calafú, en esta, en este centro social postindustrial, ¿no? Postapocalíptico, ¿no? Sí, bueno, este es un evento, Hack the Earth, ¿no? Como hackea la Tierra, que tiene que ver con la autogestión, ¿no? Desde diferentes, bueno, en diferentes niveles y aplicaciones. Y bueno, también tiene que ver con apropiarnos del conocimiento, de la tecnología, de, bueno, no solo del, de la tecnología, digamos, actual, sino también de conocimiento más ancestral, ¿no? O más histórico y más también artesano. Y bueno, sin prejuicios, ¿no? Un poco ahí en esta línea, ¿no? De explorar hasta dónde puede llegar la autogestión, ¿no? Y más en un espacio como Calafó, ¿no? Que para la gente que no lo conozca es un espacio de casi 27.000 metros cuadrados, una antigua colonia industrial de finales del siglo XIX, cerca de Balbona de Anoya, en el río Anoya. Y bueno, que en parte es un proyecto de cooperativa de viviendas, y luego también se están recuperando los espacios industriales para generar como proyectos productivos, bueno, afines a unas ideas, ¿no? De alguna manera, bueno, muy ligadas a la tradición cooperativista catalana, ¿no? Del 36 y de antes, ¿no? Y bueno, para centrarnos un poco en el evento, que ya me estoy yendo un poco por las ramas, pues el Hack the Earth es un evento que se lleva haciendo, esta es como la tercera edición, si no me falla la memoria. Y bueno, la idea es un poco hacer una llamada a gente, que pasen unos días allí con nosotras, y bueno, se hacen desde charlas a talleres, y también se construyen cosas, muy ligada. Se intenta que se construyan infraestructuras, ¿no? Que queden un poco también allí en la colonia, ¿no? Se hizo pues un horno de leña, de adobe, se hizo un sistema de fitodepuración para limpiar las aguas que vienen sobre todo de la parte de la cocina, trampas de grasa, bueno, diferentes infraestructuras así, bueno, algunas más experimentales, otras menos, ¿no? Tenemos también algunas partes de placas solar, es decir, se hizo cosas de energía solar. Bueno, y este año pues un poco tiene un otro subnombre, ¿no? Que se llama simbiótica, que tiene que ver con la simbiosis, ¿no? Y con, bueno, sobre todo con una bióloga feminista, se llama Lynn Margulis, también conecta con Koprotkin, el soporte mutuo. Que bueno, que tiene que ver con la simbiosis, pues tiene que ver también mucho con eso, con ese concepto de la cooperación, ¿no? En la forma de desarrollarse y de crecer, ¿no? De, digamos que de la, ya puestos a hablar así en palabras más grandes, ¿no? De la vida en la Tierra, ¿no? Que realmente los organismos que en vez de competir, ¿no? La que gana el más fuerte y demás, sino que son los organismos que colaboran realmente los que luego tienen más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Y de vivir en mejores condiciones, ¿no? Y bueno, dentro como de este contexto así más ligado con la biología y con todo este tipo de ideas, pues este año se hizo llamada y tenemos como este año de alguna manera se ha centrado más como en el cuerpo y la salud, ¿no? En cómo podemos también como recuperar esos conocimientos y desarrollar conocimientos nuevos y compartirlos y aprender, ¿no? De alguna manera a cuidarnos, ¿no? Y a cuidar nuestro cuerpo y a crear, bueno, tener un poco de conocimiento sobre salud y prevención de enfermedades y demás dentro de estos espacios, ¿no? Autogestionados. Y bueno, pues el evento es el 22, 23 y 24 de abril, allí en Calafó. Podéis ver toda la información en la página web calafó.org. Y bueno, tenemos zona de camping, tenemos también otro espacio de acogida para la gente que venga. Tenemos un colectivo que se llama Jo Negro, que va a venir a cocinar los 3 días. Y bueno... explico un poco así lo de los 3 ejes. Tenemos un eje de agua que se centra más como en la gestión de agua, descontaminación, no sé, sistemas de recogida, filtros, y que este eje todavía está abierto a propuestas de gente que le interese venir a hacer algún taller hasta el día 15. Puede encontrar también como el formulario y demás en la web. Luego tenemos el eje cuerpo, que es como el que ha cogido más fuerza, ¿no?, este año. Y bueno, pues va a haber desde gente que hable sobre primeros auxilios y algunas técnicas. Viene como un hacker japonés de técnicas de Ayurveda para la mente y el cuerpo. También se va a presentar, se va a hablar de ginecología y proctología do it yourself con el proyecto de Ginepun. También otro proyecto que, bueno, es sobre ginecología alternativa y autogestionada, muy crítica con toda la ginecología patriarcal, ¿no? Y hace como de toda una crítica y una revisión, ¿no?, de la ginecología, también con una forma de desarrollar dispositivos, ¿no?, para la autoobservación y el diagnóstico, el diagnóstico y demás. También sobre la próstata va a haber algún tipo de... Yo flipé con las compañeras del colectivo este de Ginepun. Vi que se... con las impresoras 3D se fabricaban ahí sus propios speculums y tal, ¿no?, para hacerse sus autoexploraciones, ¿no? O sea, brutal, brutal. Y bueno, luego también hay otro eje sobre alimentación y soberanía alimentaria, que bueno, se va a construir un deshidratador solar para poder un poco aprovechar todo lo bueno, el recicle de frutas y verduras, de frutos de, bueno, que se cogen también del entorno. Tenemos otro proyecto que también un poco sería como más transversal, de espirulina, que es una microalga, que bueno, pues enlaza con el agua, porque también puede hacer procesos de fitodepuración, es decir, de descontaminación del agua. Sirve como un alimento que puede sustituir a la carne y a las proteínas. También conecta con el eje de salud, ¿no? Tengo un tarro de polvo verde, de kriptonita. Y bueno, es bueno para el sistema inmune, etcétera. Y bueno, el cultivo es fácil, y se hará también una presentación del grupo de espirulina de allí, de cómo cultivarla así en plan doméstico. Luego tenemos también algunas cosas sobre autofisioterapia y remedios naturales y escucha corporal, ¿no? Y un poco, bueno, así a grandes rasgos, un poco tendríamos estos ejes: eje agua, eje alimentación y eje salud. Y luego también tenemos otro proyecto, por ejemplo, más de investigación, que sería cómo hacer yogur con la lactobacteria del coño, se llama Coñur. Y bueno, y eso, recordar que hasta el día 15, si a alguien le interesa, puede presentar alguna propuesta para el eje de agua. Tiene ahí ganas de venir. Y bueno, y que estáis todas invitadas a pasar allí unos días con nosotras, sí, conocer el proyecto y compartir conocimientos. O sea, sí, ya sabemos, bueno, o sea, que vengas tú por aquí es garantía de informarnos de cosas ahí súper interesantes. Y está claro que este evento tiene toda la pinta. Y bien, si os parece, seguimos escuchando este doble disco de Acausaste y luego continuamos aquí con el compañero. Yes, all right. Pues bien, aquí volvemos y ya a punto ya de chapar el chiringuito de hoy. No sé, compañeros, si se nos olvidaba algo para añadir. Bueno, recomendaros a todos y todas tanto la publicación Ursonate como las jornadas estas que se van a hacer en Calafú. Sí, por mi parte, eso, bueno, que eso. Repetir que estáis todas invitadas y nada, animaros a que os paséis por allí. Guay, pues ya lo sabéis. Y bueno, por nuestra parte también, bueno, comentaros un par de eventos interesantes que se van a hacer en la Dinamo. El viernes 15 habrá como un taller de circuit bending, de modificación de aparatos que emitan algún tipo de sonido. Tanto juguetes como radios, relojes, bueno, cacharrillos, veremos lo que se puede hacer. Si os apetece, ahí estaremos. Luego también el día 30 habrá un evento titulado Diferentes formas de jugar con la radio, que bueno, es otro taller que tiene con el objetivo de hacer mutar receptores de radio en sintetizadores para hacer ruido. Y bueno, pues los dos días buenas vibras en estos talleres que se están haciendo ahí. En la web de Antipatía también hay un montón de eventos que vienen, que bueno, que si queréis saber de ellos, pues los podéis saber si os metéis en antipatiacine.wordpress.com. Y bueno, por nuestra parte, hasta aquí ha estado el programa. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Hemos pagado un poco la novatada de estar varios meses sin aparecer por aquí en forma de problema técnico, ya que nos hubiera gustado haber pasado una llamada, pero bueno, ha sido imposible. Pero bueno, la próxima seguro que sale mejor y habrá más. Bueno, pues lo dicho, nos vemos en las calles, nos escuchamos en las ondas libres. Salud y fuck the bastards.